canciones, es muy grande la razón. Rara amistad es esto, un amor extraño. Eres mi combustible, no funciona si no estás. Todo es a la distancia y es tan cercano. ¿Crees que no te siento? Sin ti no puedo volar. No se puede sin tus ganas, sin la magia de que estás. Así funcionamos todos, si es que existe alguien más. Pon tus manos hacia el sol, las miradas para hablarnos sin decir.